me dicen. Así que lo vamos a presentar. Bien. Estamos en comunicación con Luciano Legiteur. Él es periodista del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, el Festival Freak, en su 16ª edición. Así que, Luciano, muy buen día. Sergio y Fermín te saluda. Hola, buenos días, Sergio. Fermín, ¿cómo andan? Todo bien. Revisando la grilla del Festival Freak, la verdad, un montón de variantes. Tenemos largometrajes, cortometrajes de La Plata, Argentina y de otros países. Contanos un poquito, para aquellos oyentes que no saben, ¿qué es el Festival Freak en su... nosotros en esta ciudad tenemos muchos artistas. ¿Cómo fue el tema de él, de organizar todo este 16º festival? Sí, el FestiFreak es un festival de cine independiente de acá de La Plata. Como vos decís, esta ciudad está repleta de artistas y también hay muchos otros festivales de cine acá en La Plata con los cuales estamos siempre en comunicación. La distintiva del festival, del FestiFreak, es que se enfoca en el cine independiente y es internacional, digamos. O sea, traemos películas de distintas partes del mundo y tenemos el ojo puesto sobre todo en las películas que se salen un poco de los formatos tradicionales. Por eso en FestiFreak quien visita el festival se va a encontrar con muchos cortometrajes, con muchos mediometrajes, con muchas películas hechas con distintos dispositivos, desde cámaras de 35 milímetros o 16 milímetros hasta películas hechas con celulares o con cámara de seguridad, porque nos gusta eso, ¿no? Buscar las novedades de los formatos, las novedades en temáticas, películas que se salgan un poco de la norma. Por eso el nombre del festival también, la cuestión de los freak. Y ese es nuestro interés desde siempre, o sea, desde la primera edición. Y se continúa este año con la particularidad de que, bueno, nos trasladamos al formato virtual por cuestiones sanitarias. A diferencia de años anteriores, que solíamos habitar las salas, principalmente del Pasaje Eduardo Rocha, pero también del Cinema Paradiso y de otras salas. En esta ocasión nos mudamos al formato virtual y pensamos una programación especialmente para ese formato, una programación que se extiende hasta el 31 de octubre y que además tiene acceso libre y gratuito, a diferencia de otras ediciones. Sí, buen día, Luciano. Primero esto, ¿no? De que ahora es libre y gratuito, pero que en ediciones anteriores, cuando se hacía, por ejemplo, en el Selec, en el Dardo Rocha, invitaba también justamente desde lo monetario, ¿no? Porque era algo muy barato de ver y con grandes opciones, y sobre todo esto que marcabas vos, ¿no? De estrenos, de cosas que por ahí no están en todas las carteleras y del cine independiente. Sí, siempre el precio era, esto a título personal, ¿no? Casi simbólico, solamente claro, para cubrir el gasto de la gente que nos ayuda. En el caso de las salas, las chicas y chicos que nos daban una mano ahí para proyectar las películas simultáneamente en varias salas y demás. Y este año, bueno, dado esta experimentación que estamos haciendo con el formato virtual y también atentos a la condición general, ¿no? Nos parecía que era importante que no hubiese restricciones monetarias para acceder a las películas y que fuera posible para cualquiera, en cualquier punto del país, darse una vuelta por el FestiFreak y disfrutar de estas películas que... humildemente no las van a encontrar en otro lado, ¿no? Uno a veces cae en el facilismo de que todo está en Netflix o todo está en Torrent, claro, y no, la verdad que no. Y yo todos los años, cada vez que me junto con Marcos Migliavaca, que es el programador general del Festifreak y él me cuenta de qué viene la programación. Todos los años me sorprendo, no paro de sorprenderme de las cosas que aparecen y de las cosas que consiguen los chicos y las chicas que programan las películas del festival. Yo el año pasado tuve la oportunidad de ir al 15º festival de manera presencial en el Cine Select, donde funciona en el pasaje Dardo Rocha, y siempre digo lo mismo, ¿no? La importancia de, como bien remarcas vos, fuera del festival, el trabajo que se hace de la cine independiente, nacional como internacional, en las distintas salas, tanto en el Select del pasaje Dardo Rocha como el Eco Select, con un valor sumamente simbólico, la cultura que se traslada a millones de pibes y pibas saliendo de esas plataformas, pero a su vez yendo al cine y aprendiendo mucho más que quizás si te quedas en tu casa y ves una película yankee en cualquier plataforma. Sí, exacto. A lo que nosotros apuntamos es a alimentar la curiosidad, a promoverla, a experimentar con otras formas de ver cine y de disfrutarlo. Cada uno, por supuesto, siempre tiene sus gustos, pero nosotros buscamos dar nuevas alternativas, y esa es como la búsqueda identitaria del festival. Bien, aquí ya para ir cerrando, sabemos que para el día de hoy tenemos también varias ofertas. Le vamos a pedir a Luciano a ver que se la juegue. ¿Qué es lo más recomendado para hoy jueves en este festival Festifreak, que ya mañana va a cumplir su primera semana? Yo les recomiendo que, en primer lugar, no se pierdan VIH Yes. Hoy es el último día para verla. Ajá. Porque, bueno, esto por ahí no lo aclaramos. Las películas no van a estar desde acá hasta el 31, sino que algunas se van estrenando y otras se van retirando de la cartelera. Esa es una decisión que nosotros tomamos para, como decisión de curaduría, digamos, de las películas. Uh-huh. Y bueno, hoy es el último día para ver VIH Yes, que es una comedia de un realizador muy joven estadounidense que se llama Jack Henry Robbins, que, una curiosidad aparte, es el hijo de Susan Sarandon. Uh-huh. Y bueno, hizo esta película con en VHS, el formato de cassette, digamos. Uh-huh. Y bueno, es una comedia bastante delirante, teóricamente filmada por un chico, sobre la cinta de la filmación de casamiento de sus padres. Y bueno, sobre eso graba la televisión de, sobre todo de fines de los 80 y principios de los 90, y son, bueno, como una serie de sketch muy graciosos que por ahí a mí me recordaban algunos a los primeros años de Cha-Cha-Cha, bueno, ese estilo, muy divertida. También es el último día para ver Atlantis, que es otra película que también recomiendo, que este es un drama de un director ucraniano, un drama de ciencia ficción, donde un ex soldado sufre los traumas de haber peleado en una guerra contra Rusia, y bueno, está buscando cómo reconstruir su vida mientras a su alrededor están todos los signos de la guerra que recién acaba de terminar. Uh-huh. Y la última que me animo a recomendarles es un estreno de hoy que se llama Her Name Was Europa, que es un documental, podríamos llamarlo, pero como les decía, los formatos en Festifreak son, los géneros en Festifreak son bastante discutibles, pero podríamos decir que es una especie de documental sobre el uro, que es un animal extinguido, pero que es el ancestro del ganado europeo, Y es una película que hicieron la dupla Ojo Boca, que está integrada por Juan David González Monroy, un director colombiano, y Ana Dornieden, que es alemana. Uh-huh. Y bueno, los dos descubren que hoy en Alemania y en Holanda hay un grupo de científicos que está tratando de traer de nuevo a la vida al Uro. Y bueno, cuando se enteran de eso, van a filmar esos experimentos y empiezan a tirar del hilo y se encuentran con que el proyecto se remonta a los tiempos del nazismo. Y bueno, es una película muy, muy interesante y que me parece que reflexiona también sobre cómo los seres humanos tratamos al planeta, ¿no? Me parece que es una especie de declaración ecológica que hacen. Y además es muy hermosa, está filmada en 16 milímetros y en blanco y negro, y es muy hermosa de ver. Perfecto, Luciano, y recordamos que esto es gratuito, como bien lo decíamos, pero aquel que quiere y que pueda, puede hacer una colaboración, un pago voluntario. Sí, hay, como vos decís, hay un pago voluntario. Cuando entren a festifreak.com, uh-huh, y vean la cartelera y entren a la película que quieran ver, uh-huh, les va a aparecer en un cartel rojo los días en que esa película está disponible, y más abajo un cartel celeste que dice pago voluntario, y ahí si cliquean les da cuatro opciones, y la explicación que un poco les di al principio de por qué nosotros valoramos el trabajo de los cineastas y cineastas y todos los distintos oficios que incluyen el cine, y también valoramos la tarea nuestra, digamos, de curaduría y selección, pero porque también consideramos que este año creemos que lo justo es promover un cine accesible, y para quien quiera y pueda, un pago voluntario. Muchas gracias, Luciano, por tu tiempo con el Oeste Despierta. Así que ya nos volveremos a comunicar. Nosotros estamos a disposición, los micrófonos están abiertos tanto para vos como para los compañeros y compañeras que quieran difundir su cultura. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí pasaba entonces Luciano Lajut, él es periodista y cubre todo lo que es este tipo de festivales independientes llamado FestiFreak, hoy en el 2020 de una modalidad virtual, pero está hasta el 30 de hasta el 31, o sea, hasta fin de octubre, está por la plataforma. Hay un montón de largometrajes, cortometrajes, hay un montón de películas para ver, muy recomendado. Así que, nada, nosotros nos vamos por el momento a una tanda publicitaria, ya llegando a las 12 del mediodía, pero todavía nos queda el segundo tiempo de Brandon Escobar.